gana vandi motema mobongi teo okomi omonisa ngai bamanda na miso awa gana vandi motema mobongi teo okomi omonisa ngai bamanda na miso. Esto es Barracusa, África en el mundo entero. África Mokili Mobimba. Awangana Vandi, motema mobongi teo okomi omonisa ngai bamanda na miso awa ngana vandi motema mobongi teo okomi omonisa ngai bamanda na miso. C'est fait.